Hola, soy la aspirante y este es el podcast 6. Bienvenidos. Comienza el espectáculo. Y solo os haré una pequeña introducción para comentaros que, bueno, tenía listo todo el guión del podcast número 6 con diversas noticias y con los audiocorreos que íbamos a poner, incluso con la sección de copla que iban a hacer Luigi y Ramonetti, pero no va a poder ser porque quería incluir una entrevista que iba a tener con Diego Lafuente de MiniD y que al final pues se ha alargado también un poquito más porque se unió a la charla Antonio Delgado. Y bueno, ambos son sobradamente reconocidos en el mundo de la blogosfera. Diego Lafuente, autor de MiniD, escribió esta semana un artículo muy interesante y yo creo que muy certero sobre el estado de la blogosfera, además con cierto pesimismo, que tengo que decir que aunque yo comparto mucho de lo que dice, pues no soy tan pesimista como él. Y Antonio Delgado pues también es muy conocido, es el creador de filmica.com, donde está mi blog, pero anteriormente, desde mucho tiempo antes, ya tenía caspa.tv, uno de los blogs también más premiados de la blogosfera hispana. Y con ellos estuve charlando un ratito y esto fue lo que nos contamos. De pequeño, siempre hemos buscado respuestas en los mayores. Abuelito, dime tú. Ahora que has crecido, ya puedes buscar las respuestas tú solito. Dimetú.com, el podcast de entrevistas y tertulias. Soluciones no sé si encontrarás, pero pasar un buen rato seguro que sí. Pues muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que escojáis para escucharnos. Y hoy estamos aquí con dos invitados de excepción, sobre todo lo referente a la blogosfera española o castellano parlante, porque tenemos con nosotros a Diego Lafuente, autor de MiniD, que ha sido además el autor esta semana de un artículo muy interesante sobre el estado actual de la blogosfera, y nos acompaña también Antonio Delgado, creador de Filmica y autor de caspa.tv, también reconocido blogger. Y vamos a conversar un poquito porque Diego publicó esta semana un artículo que se llama Chofer, parada por favor, que ha dado mucho que hablar. Tal vez no se haya, ha tenido bastantes referencias, bastantes comentarios. Yo misma escribí un artículo sobre el tema, pero estoy absolutamente convencida de que también en off the record y fuera de las páginas de internet se ha debido comentar bastante, porque yo pienso que es muy certero. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece, Diego? ¿Cómo has visto tú la reacción? Contamos un poquito qué es lo que expones tú en este artículo. Cuéntame. Bueno, antes que nada decir que venía hablando de esto hace 2 años con tanto con Antonio como con un montón de personas que también están, digamos, en esta burbuja. La reacción siempre era que nosotros por detrás siempre comentábamos todo mucho más relajado, ¿no? Decimos todas las cosas que nos parecen, incluso no solemos agarrar y abrir el blog y empezar a escupir, ¿no? Mira lo que pienso ahora en el momento, sino que este tema por lo general era como algo, bueno, mira, quizás no está tan maduro como para salir a hablarlo, pero es lo que más o menos vamos viendo, ¿no? Tampoco es cuestión de incendiar todo a la primera, ¿no? A la primera sospecha. ¿Pero realmente está habiendo una degradación de esa blogosfera? Bueno, yo llevo leyendo blogs hace casi 8 años. Y normalmente, claro, cuando empecé a leer blogs, de eso se trata el post, ¿no? Que es lo que yo vi en casi 5 o 6 años de blogging, ¿no? Que empecé leyendo blogs de gente que era muy experta, que tenía mucho dinero, que no necesita ganar dinero con el blog. Y que, sin embargo, pues comparte un montón de cosas contigo de una forma altruista, ¿no? Por decirlo así. Y básicamente el compartir no significa decir no hablar de una marca o de un producto o un precio, sino decir, mira, hablo de lo que quiero y si tengo que hablar de una marca o no, pues lo digo, ¿no? Y eso era bastante positivo, ¿no? Porque tú sabías realmente qué era lo que usaban los grandes, qué todas las cosas que le interesaban a la gente. Pero ahora, claro, digamos, con el auge de los blogs, lo que empezó a salir es un montón de gente, ¿no? Y yo no digo que la blogósfera debería ser un lugar para 10 personas, sino para todo el mundo, ¿no? O sea, persona en red debería tener un blog, pero claro, lo que empiezo a notar es que el otro mundo, digamos, el mundo tradicional de la publicidad, de los medios, de todo, claro, empezaron a meter en la esfera, disfrazándose de columnista propio, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a notar que la cosa cambia, ¿no? Y que la cosa no era como antes, que antes habían mil desarrolladores que hablaban sobre cosas concretas y ahora hay mil desarrolladores que hablan de cosas concretas, pero hay 500 o 700 que lo hacen a propósito, digamos, ¿no? O sea, escriben a propósito con el ímpetu de ganar dinero, digamos, basándote en un modelo de publicación. Claro, esto que era algo que además estamos observando que estaba ocurriendo, sobre todo entre periodistas lo hemos hablado, de lo que ocurre en los medios tradicionales, de cómo se están cambiando los titulares de las ediciones online para que Google sea capaz de indexarlos, parece que ocurre un poco también en la blogosfera, ¿no? Antonio, ¿escribimos para Google? ¿Escribimos más para que Google nos indexe que para que alguien nos lea? Depende de la finalidad de cada blog, ¿no? Yo creo que la mayoría de los blogs comerciales escriben para que no hay persona humana que se prefiere más de 15 entradas diarias sobre un degache, pero es que no tiene sentido ni tiempo tiene la persona para eso. Y la verdad es que sí, escribiendo 15 posts diarios durante un tiempo determinado, con palabras claves, tanto en el título del post como en los contenidos, hace que a la larga esté muy bien posicionado y que un tráfico muy importante venga desde Google. Eso beneficia en la publicidad que ese blog tenga. Pero es un poco triste, ¿no? Quiero decir, porque yo entiendo y estoy absolutamente convencida de que, bueno, es un hecho que el ser humano tiene la capacidad inherente de comunicarse y de que esa es una de las importantes motivaciones de un blog. Mucha gente dice, no, yo no leo para que me lean, yo leo porque siento la necesidad de escribir. No, tú sientes la necesidad de escribir y sientes la necesidad de ese reconocimiento. Pero precisamente lo interesante de la blogosfera era precisamente la posición de especialistas, ¿no? El que, pues eso, el que un abogado pudiera escribir sobre propiedad intelectual y sobre todo lo que ocurría con la tecnología, que era tan maltratada de los medios de comunicación, no por nada, sino probablemente por el desconocimiento, ¿no? Yo creo que la base del debate es la utilización de la herramienta, es decir, los blogs, pues como herramienta, pues una plataforma muy rápida y muy barata para empezar a escribir contenidos en internet. Eso lo puede utilizar desde una persona, como tú dices, que sea experto en un tema concreto y quiera dar a conocer su opinión sobre estos temas, o desde empresas que utilizan las plataformas para la creación de contenido, ¿sabes? Yo creo que los blogs comerciales de blogs lo único que tienen son las herramientas y la posibilidad de añadir un poco de interactividad que hasta ahora no era muy, muy utilizada en internet, ¿no? Claro. Por parte de los medios, pero yo creo que básicamente es la utilización de la herramienta. O sea, yo creo que cualquier blog comercial, utilizando otra herramienta que no fuera de los blogs, podría hacer ese mismo tipo de contenido, ese mismo tipo de cosas, ¿no? No, aunque siempre en este tipo de blogs también se ve un poco de matiz humano, pero es, vamos, muy escaso. Y realmente, parafraseando un poco lo que habéis dicho también, bueno, se trata de eso, ¿no? La degeneración, ¿por dónde pasa, no? Pasa porque uno realmente deja de saber realmente qué lugares en donde realmente la persona está diciendo algo, ¿no? Porque, en cierta forma, lo que yo noto es que este tipo de sitios, sinceramente, utilizan lo que he dicho en el blog, ¿no? O sea, utilizan nada más, lo único que tienen de blog es la herramienta. Y es una cuestión de abaratar costos. Y como abaratan demasiados costos, digamos, al poder publicar, pues yo no estoy leyendo un blog, estoy leyendo una revista más, ¿no? Un diario más online, digital, lo que sea. Y otra cosa también a aportar en este debate es el tema de, ya no tanto de las herramientas como estamos hablando hasta ahora, sino también de los propios contenidos, ¿no? Porque si esos contenidos fueran de calidad o fueran hechos realmente con tiempo y no fueran un copy-paste de lo que dicen los medios o lo que dicen otros blogs, pues a lo mejor el debate no estaría tan fuerte como está en este momento, ¿no? O sea, yo creo que hay una claramente diferencia entre la gente que escribe un post y parece que tienen más calidad aquellos que no tienen una visión comercial del mismo, sino que se elaboran más los contenidos o que hablan más desde su punto de vista. O que se elaboran. Y por otro lado, que se elaboran. Bueno, normalmente. Y por otro lado, pues. Sí, no, normalmente es un post que tiene 4 o 5 líneas, son muy, digamos, editorializadas, o sea que se pueden incluso hasta detectar patrones de cómo escriben, ¿no? Dependiendo qué tipo de aparato escriben de una forma y dependiendo qué otro, pero vamos, son 10 líneas, una foto, un nombre muy característico para Google y el resto, digamos, es publicar. Claro, los medios de potencia, como dice Antonio, son medios grandes, aunque tengan publicidad y se dedican a eso y ganan dinero con eso, te das cuenta de que, en cierta forma, por ejemplo, cuando uno lee sitios como, no sé, Ars Technica, por ejemplo, Ars Technica escriben reviews y tienen sus blogs y escriben artículos, y pero claro, la gente ahí escribe, pero se escribe artículos, ¿entiendes? Y por ahí, y aparte son muchas personas. Y por ejemplo, es lo que yo decía, pues yo trabajo para revistas y he producido y produje bastantes diarios independientes. Y yo sé lo que es escribir una nota. Claro. O sea, mira, yo sé lo que le cuesta. Existen los típicos periodistas que están obligados a escribir como no son notas, son como escritos de relevancia, ¿no? O sea, son comentarios, o sea, son notas, comentarios y artículos, pero muy muy comentarios, ¿no? Que leen cosas o se hacen eco de algo y lo plasman en el libro. Pero esas personas, por lo general, no escriben 18 notas al día, se escribirán como mucho 20 al mes. Claro, pero es que habéis mencionado un tema que a mí me parece fundamental, que es lo del uso de la herramienta, ¿no? Entonces, todo lo que yo veo de que se escribe sobre la blogosfera se centra mucho en el uso de la herramienta y se pretende decir, pues eso, que el blog es solo la herramienta y que un blog, evidentemente, no tiene por qué hacerte un buen escritor. Pero a la hora de la verdad, la propia blogosfera, digamos, o lo que entendemos como blogosfera, se revela ante el intento de una categorización. Que yo creo que debe suceder tarde o temprano. Es decir, yo no creo que pueda ser comparable, no por mejor ni peor, sino simplemente por distinto. El blog que hable un estudiante, como mi sobrina, que tiene su MSN Spaces para compartir sus fotos de las fiestas en la playa con sus amigos y compartir sus canciones favoritas, a lo que puede hacer, pues qué digo yo, Martínez Soler en 20 minutos, o tantos otros periodistas que escriben. Yo no creo que eso pueda ser, es decir, todos son blogs. Blogs definitivamente es la herramienta como tal, como CMS, como gestor de contenidos. Pero si luego intentamos hacer esas categorías y decir, bueno, ¿qué es un blog? ¿Un blog tiene comentarios, no tiene comentarios, es individual, es colectivo, cita, no cita, todo ese tipo de cosas? De repente, la propia blogosfera se revela y se dice que se quieren crear guetos, cuando en realidad yo creo que se deberían clarificar los conceptos, porque, hombre, todos sabemos, cuando nos estamos refiriendo a esos blogs comerciales, a quiénes nos estamos refiriendo, que en definitiva no tienen ese espíritu del blog de escribir sobre aquello de lo que es especialista. Y no, de hecho, creo que puede ser igual, ¿no? Sonia, sí, de hecho, está claro que no es un lugar de conversación, sino es un lugar de publicación. Eso es. Es una revista. Yo creo que el blog es eso. Yo creo que el blog es eso. En cierta parte es, mira, publico esto, no tengo tiempo de comentar, pero estoy interesado que los que me leen, mis amigos o los lectores, a los que ni siquiera he cruzado una palabra, que lo lean. Y otra cosa es que yo me dedique a eso. Y en realidad yo creo que el blog pasa no pasa más por la herramienta, sino por el tipo de formato de charla que utilizas, ¿no? O sea, yo creo que los blogs, a mí me cambió mucho, sobre todo de hace 5 años, yo decía que el blog era una herramienta, un sitio que estaba fabricado por una, digamos, creado por una herramienta de publicación, pero ahora mi concepción ha cambiado totalmente, ¿no? Después de reflexionar me he dado cuenta de que la herramienta no es el que inicia, ¿no? Porque yo puedo hacer un blog a mano, sino lo que yo estoy hablando, bueno, mi sensación que el blog ahora no es eso, sino es un lugar de charla, ¿no? El blog es un sitio donde es una charla, digamos, es un aliciente de charla, o sea, se genera una charla tanto por parte del que cuenta como del que comenta. La cronología obviamente es la bandera que llevan todos, pero yo creo que es que pasa por eso. Entonces, claro, si tú diferencias muy bien las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, cuando te vas a un sitio de estos blogs comerciales, tú no encuentras charlas. Por ejemplo, yo hace poco he publicado un post que únicamente hablo de la charla de dos amigos que han tenido. No estoy hablando de solamente de mí. O sea, yo digo, he leído en tal lado que en realidad no es un artículo, sino que es una contestación de otro post. Es decir, comentando a la gente una charla que tuvieron dos personas. No estoy hablando y yo podría haber directamente podría haber dicho, mira, a mí me gusta el iPod porque estoy por aquello. Pero no, no, he intentado, digamos, que la gente se sitúe en contexto. Y yo creo que es eso, ¿no? Y la blogosfera es eso, por eso te digo, es como si fuera un barrio bastante populado, digamos, lleno de viejas chismosas, digamos, ¿no? Porque empiezan a hablar y todos se hablan y se comunican y cada uno se comenta la cosa, ¿no? Pero claro, este tipo de lugares son más que nada publicación. Y no es que nada publicación, no, sino reproducción, ¿no? O sea, máquinas reproductoras de contenidos. Porque de hecho, antes de yo leo blogs y a la hora o a la media hora encuentro el mismo contenido en este tipo de blogs, ¿no? En castellano. Está bien que lo traducen en castellano, mucha gente no puede leer inglés, pero es que... Sí, pero podrían hacerlo de otra manera, ¿no? Porque... No, seguro. Además, es lo que le comentaba a Antonio, que se lo comentaba por detrás también porque me sorprendió bastante. Y también te lo comentaba a ti, creo. Y es que este tipo de lugares, en general, lo que hace es formar contenido con un determinado copyright. Todo lo que haga nombre tiene copyright. Una cosa es que te diga GPL y otra cosa es que te diga, no sé, un copyright restrictivo, ¿no? Pero esta gente es como que se apropia de todas estas cosas, ¿no? Entonces, uno copia un post de otro y después te dice que lo puedes utilizar, pero no para métodos comerciales. Entonces... Yo también creo que se rompe otro valor importante de la blogósfera, y es que yo puedo decir, mira, todos los artículos que yo escribo los puedes utilizar, pero los produzco yo, ¿no? Y si tú tienes un lugar donde cobras por leer tus contenidos o de cierta forma generas dinero, pues mira, no lo puedes utilizar. Pero una cosa es que yo lo haga yo, lo cree yo el contenido, y otra cosa es que yo me dedique a recopilar noticias, claro, a poner fotos que no son mías y te digo que no lo puedes utilizar en tu blog, ¿no? Es diferente. Entonces, por eso te digo, un poco también es como esta gente, no digo, no quiero decir nombres porque tampoco me interesa, sino hablo de la práctica, ¿no? De lo que se ve. Y es que este tipo de personas que tienen este tipo de blog, por lo general se pasan por acá todas estas cosas, ¿no? Y saben que están aprovechando un momento de libertad, ¿no? De libertinaje. Bueno, es que en ese momento tal vez estamos un poco en un territorio sin ley, ¿no? Porque todos, claro, que si yo misma peco de que a lo mejor, pues eso, le cojo una foto al mundo para ilustrar inocentemente una noticia porque tengo una imagen. No, pero... Yo tampoco tengo publicidad ni genero ni genero beneficios en Fírmica, pero se está haciendo eso de una manera absolutamente indiscriminada, ¿no? No, lo que pasa es que una cosa es el derecho a cita o hacerse eco de algo. Y otra cosa directamente copiar contenido, porque lo que le pasó a una compañera mía, por ejemplo, hace poco, una amiga, que es muy amiga, escribe para revistas de moda, claro, publica cosas y se dio cuenta que a los 10 o 15 minutos había una nota en un blog de estos comerciales, exactamente casi igual como la había escrito, con las fotos que habían pagado en la revista. Y vamos, aquí nadie hizo una llamada por teléfono ni mira, te copio esto, lo puedo republicarse, o por lo menos citar decentemente, ¿no? Una cosa, para mí una cosa es citar y para mí otra cosa es un, como le decíamos cuando hacíamos las monografías antes, que ponías todo al final en una cartilla de sobre, digamos, que son las fichas, digamos, ¿no? Las fichas de las fuentes que utilizas, ¿no? O sea, sí. Es lo que veo hoy en día, o sea, prácticamente son unos aparte es lo que yo decía, la gente no se lee las licencias, entonces están aprovechando eso, ¿no? Que la gente no lee licencias, no se hace eco, no sabe cómo defenderse, no sabe cómo actuar. Entonces la gente, claro, o se pone una licencia mala que no le sirve para lo que tiene que hacer. Y hay gente que pone licencias demasiado restrictivas y además te roba los contenidos y se los devuelve a ti en forma más restrictiva de lo que los podrías tener, ¿no? Entonces, claro, eso no es justo. O sea, por resumir un poco lo que estamos hablando, estamos viendo por una parte una falta de calidad de contenidos, por otro que no participan de la conversación y por último que el derecho de cita es un poco extensivo en este sentido, ¿no? De que agarrándose a las licencias copyleft que tienen los blogs o al derecho de cita en los medios, pues aprovechan para bordear un poco o hacer un uso intensivo de esas supuestas licencias o derechos, ¿no? Claro, ¿qué pasaría? Yo creo que esto es un poco sintomático de España o de los blogs en español, porque en la blogosfera americana hay blogs comerciales de muy buen nivel. De hecho, creo que ni la falta de contenido, ni la utilización del derecho de cita, ni el participar de conversación estarían, o sea, en este tipo de blogs. El problema es la blogosfera española, la falta de creación de estos contenidos, ¿no? Que hacen que esta sintomatología que estamos viendo, digamos, que sea característico para determinar cuáles o no son blogs comerciales o son blogs normales. Yo creo que lo que pasa al final es esto lo que estamos comentando, es decir, son blogs de copia y pega y que escriben para Google, no para los usuarios, y que les da beneficio. Y punto. Y ahora mismo estaba leyendo. Me extraña que hay algo aquí que no se ha importado. El otro día lo hablaba esto con un amigo de Washington, también blogger, y que escribe también sobre política. Y entonces me comentaba cómo allí los blogs liberales han creado, digamos, una especie de red, de manera que venden la publicidad conjuntamente. Con lo cual, pues toda la red de blogs liberales, pues si venden un libro o venden lo que sea, que tienen una audiencia evidentemente muy focalizada, están vendiendo un libro que sabe que les va a interesar a mucha gente, y el conjunto, sería un poco el traslado de lo que pasa aquí con la red de cadenas autonómicas, por ejemplo, en televisión, que venden la publicidad de manera conjunta, ¿no? O que venden sus audiencias de manera conjunta. Y eso en Estados Unidos está funcionando bien, y lo que sí prima en Estados Unidos, desde luego, es el contenido. Ellos siguen escribiendo a su ritmo, sabéis que los blogs políticos en Estados Unidos sí pegan muy fuerte y escriben de una manera muy, muy dura, y están teniendo, yo pienso, un nivel de influencia bastante aceptable, y se aprovechan de eso y de esa audiencia millonaria que tienen para poder realmente, quiero decir, soportar ya esos sitios realmente, sí conlleva unos gastos importantes, y han conseguido establecer un modelo de negocio que a mí sí me parece, como decir, aceptable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque tampoco es otra decir, no, yo si quiero ser un buen blogger no debo tener publicidad. No, o sea, vamos a tener, como pasa en Estados Unidos, como Daily Kos, que tiene 500.000 visitas diarias, que muy pocos diarios lo tienen. Oye, pues eso habrá que aguantarlo de alguna manera. Tampoco no se trata de que uno genere beneficios, pero tampoco que se deje el sueldo en el blog, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera de conciliar esas dos partes. Aquí queremos que, yo de hecho llevo tiempo diciéndolo y creo que está claro. No siempre se dijo que la publicidad es mala, que nadie tendría que tener publicidad ni nada por decirlo. Lo que pasa es que yo, de hecho, aliento y he dado conferencias de cómo ganar dinero con el blog y cómo debería ganar la gente, con cómo aprovechar la herramienta, cómo aprovechar el estar en una comunidad tan grande y participativa, ¿no? Y colaborativa. Pero es que es distinto. O sea, se nota otro aliciente, digamos, ¿no? Una cosa es un blog, por ejemplo, yo ahora sí que tengo muchos blogs que tienen que ver con escritos legales, ¿no? Sí. Gente que se dedica a relatar y cuenta cuál es su profesión, ¿no? Yo soy una persona que me dedico a escribir contratos o licencias o lo que sea, es legal, que tenga validez ante un juez, y te explican todas las cosas. Y en cierta forma te ahorran un montón de trabajo. Pero a la vez, tú asumes que esa persona sabe mucho más que tú y, llegado el caso, tú le podrás contratar, ¿no? Y yo aprovecho eso, digamos. Yo digo que siempre debería aprovechar eso. Y no debería aprovechar el decir, mira, me pongo publicidad y empiezo a escribir a tiro limpio cuánto contenido me parezca, ¿no? Y no es cuánto contenido me parezca, sino cuánto contenido encuentre. Porque tú también me puedo poner a escribir puedo escribir más de 18 notas al día, podría escribir 50. Y hace poco salió otro debate que también lo dijo Antonio, y es el tema de estos tipos de sitios tipo Meneame o Dig, ¿no? Son sitios en donde naturalmente pues existe un fin comercial, ¿no? Porque bueno, Meneame no lo quiero tanto así, pero sí Dig tienen personas trabajando dentro para controlar el contenido y todo. Pero dentro existe una comunidad de usuarios que tienen ganas de perder el tiempo escribiendo notas, o sea, y no ganan nada, y la gente lo hace por altruismo. Claro. Pero hace poco, Netscape.com sacó un cálculo de DIP, y ¿qué hacen? Como tiene poco público, comparado con DIP, lo que quieren hacer es pagar mil euros, o $1,000, que no es lo mismo, a los 20 mejores editores, y bueno, hay todo un proceso de selección y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí creo que ahí se deforma todo, porque si da en este tipo de sitios la gente publica compulsivamente y no reflexiona siempre todas las cosas que publica, digamos, o por lo menos no me da una reflexión, sino que es una frase escrita en 2 minutos. Sí. Yo lo que creo es que este sentido comercial, ¿no? El que te impongan o el de, mira, como tengo que publicar para poder ganar dinero, voy a publicar sea lo que sea, deforma y contamina la otra, ¿no? Porque imagínate, si yo digo mañana que voy a pagar 1,000 euros a cada persona que escriba en mi blog, por ejemplo, ¿no? Más de 50 notas al mes, pues van a existir peña que va a entrar, y claro, en mi blog, de pasar a tener 50 notas al mes, va a pasar a tener 1,000, porque todo el mundo querrá llegar a estar a 20, ¿no? Claro. Y como yo sé que en esta carrera, competitiva, por a ver quién publica más y quién publica las cosas más interesantes, van a existir post duplicados, post manuscritos, post faltos de reflexiones. Y claro, tú entrarás a leer el contenido de gente que está, en cierta forma, condicionada a publicar y no condicionada a contarte cosas, ¿no? Sino condicionada a publicar. Yo estoy aquí, mira, publico. Ellos estaban hablando de 150 notas al mes. O sea, imagínate, son 150 notas que una persona tiene que generar en un lapso de un mes para poder cobrar 1,000. Además, bueno, que es una persona bastante inteligente, Jason Calcanis, y sabe muy bien, mucha gente lo sabe muy bien. Porque pagar 1,000 para publicar en el Valle no es un sueldo, $1,000. O sea, de hecho, si tú tienes una persona publicando notas en un diario o en un medio digital, cobra más de $1,000 seguro. Sí, cobrará más. Esperemos, ¿no? Exacto. No, y más en el Valle. En el Valle nadie vive con 1,000 euros. Claro. En Silicon Valley, 1,000 euros no es lo que te puede llegar a salir a rentar una habitación. Por el obvio, digo que esta persona no solamente se está ahorrando la seguridad social, los impuestos de jubilación y todas las historias, sino que además, por pagar, también recibe retribución, seguramente, ¿no? Recibirá unos taxes, digamos, que sí. Entonces le está saliendo cuadrado. ¿Por qué? Porque decía al aire esto, llegará mucha gente que hará esto en su horario de trabajo, entonces la gente dejará de trabajar en su trabajo y se dedicará a polinizar ahí para ganar 1,000 euros más. Pero bueno, yo creo que es inteligente la movida que está haciendo y la respeto, pero me parece que eso degrada, ¿no? Es como si mañana me empiezan a pagar, empezaría a salir gente que publica por publicar cuenta de ganar dinero, ¿no? Porque lo ve como una oportunidad muy, muy fácil, porque realmente es fácil, ¿no? O sea, es cuestión de tener 4 o 15 plantillas de contenido estático y cargar los nombres, y ya tienes un post prácticamente. Si no te gusta algo, tienes una plantilla para post malo. Entonces, lo podrías automatizar muy fácil, digamos. Claro, y aparte, sobre todo yo también veo una tendencia, sobre todo tal vez de eso pecamos más los periodistas profesionales, Diego, de ese afán por publicar el primero, ¿no? Cuando hay una noticia importante, una noticia candente, un breaking news, queremos ser los primeros, ¿no? Y además nos jactamos de que somos los primeros que hemos publicado, que digo yo, que ha salido el Lipo G6, suponte que todavía no ha salido, ¿no? Sí. Es que yo saqué que esta gente iba a sacar el iPod con teléfono, ¿no? O yo saqué que Zapatero ha dimitido, ¿no? Y yo fui el primero que lo publiqué, cuando en realidad lo que debería importarnos más en la blogosfera, repito, pues me parece muy bien, porque has mencionado a lo largo de toda esta charla varias veces la palabra reflexión, que es lo que veo que cada vez hay menos en la red, ¿no? Cuando el blog surge un poco también como eso, y lo bonito que tenía era eso, lo que te da el escrito es el poder reflexionar, ¿no? Sí, no, lo importante es que cuando tú reflexionas, y aunque sea una reflexión totalmente equivocada, ¿no? Porque cada uno puede tener una visión diferente de las cosas, es que tenga valor, y tenga valor significa que sea engasable, ¿no? Porque una cosa es que yo diga, salió el iPod, y lo digo antes que cualquier medio comercial, que cualquier diario, que cualquier blog comercial de estos, yo he puesto que salió el iPod, y lo está, que pongo un enlace a Apple, pero eso no no me valdría a mí como un, no me valdría a mí como un recurso. Mira, lo ha dicho Diego, lo vamos a enlazar. No, es que en realidad no tiene ni sentido que me enlaces a mí. Tiene sentido que directamente enlaces a la web de Apple. Pero otra cosa es que lo diga, mira, el nuevo iPod, y te cuento, mira, me parece esto, me parece aquello, lo he visto, no sé, me lo compraría, no me lo compraría. Yo creo que es eso, ¿no? Entonces, existe esto, existe que, por eso lo digo, que lo que realmente creo que molesta no es que existan estos blogs, es que realmente contaminan un espacio donde la gente se enlaza de cierta forma y mantiene una conversación muy viva. Estos blogs no, ¿por qué? Porque no te permiten hacer eso, porque a mí no tiene ningún sentido que lo enlace una nota de un blog comercial de estos que tiene tres líneas y un enlace al producto con una foto, porque no le voy a agregar nada de valor a mis amigos que me leen. O sea, mis amigos van a decir, a ver, digo dónde me... Yo si te tengo que enviar, te enviaré a una página de producto donde tiene todo de la empresa, o te enviaré a la página de algún otro blogger que cuenta algo interesante, ¿no? Para que te sigas leyendo la conversación, pero no a un aviso, digamos, no a un flash informativo. Cierto. Pero bueno. ¿Y por dónde crees tú que va el futuro en este sentido, Diego? Pues yo creo que va a ir son los círculos, así que se transforman en círculos elitistas, ¿no? O sea, gente que, como es un lugar donde hay mucha gente, pues lo que se están formando cada vez más son círculos. Y estos círculos, pues por eso la gente dice que piensa que nosotros los bloggers que tenemos muchas visitas no creemos dioses, pero es que en realidad yo no me creo dios, sino lo que yo hago es mantener conversaciones con gente que mantiene conversaciones conmigo. Y todos los blogs, por más nuevo que sea, haya salido ayer o lleve 10 años, si me enlaza a mí una nota, no digo que alabándome, sino que puede ser tranquilamente criticándome, pues va a participar también de la conversación. Y yo lo voy a enlazar y va a pertenecer a ese círculo, digamos, ¿no? Porque el círculo se trata de conversar, no se trata de quién tiene el poder informativo, ¿no? Pues, yo creo que se va a producir eso, se van a producir como círculos naturales que se van a disolver y que luego se van a unir. Sí, por decirlo así, sí. Exacto. Bueno, pues será, yo pienso que vamos a vivir un futuro. Yo no voy a decir en el enlace que, mira, os envío aquí porque confío en que los contenidos que escribe esta persona los escribe a reflexión. No, yo creo que eso da bien por defecto, digamos, ¿no? Si yo enlazo algo, porque yo creo que. Es porque algo interesado, tiene un valor. Claro. Me ha interesado a mí y puede que te interese a ti. Bueno, pues voy a ver si yo también hago un poquito de acto de contrición, que he pecado también un poco de eso de noticias breves, por lo que decimos muchas veces de la falta de tiempo. Creo que debemos hacer un esfuerzo todos por intentar de verdad generar más calidad y menos cantidad. Yo me voy a hacer el firme esfuerzo, aunque no estemos cambiando de año, me lo voy a hacer ya el esfuerzo. Diego, te agradezco mucho de verdad que hayas estado aquí con nosotros. También Antonio, que ha tenido que salir sin despedirse, pero que le agradecemos que haya estado. Y me voy a quedar con tres de las ideas que se han mencionado aquí, que serían la falta de calidad que está viendo en los blogs, por un lado, que no se está participando de esa conversación, que sería lo fundamental de un blog. Un blog debe ser conversación. Y el mal uso que se está haciendo de las licencias copyleft. No sé qué te gustaría añadir a esto, Diego, para terminar. No, y que la calidad de lo que uno lee está sujeta por la percepción de cada uno, ¿no? Y hay mucha gente que va a entrar a tu blog y dirá, tú escribes como el culo. Y la gente alabará perfectamente lo que escribes, ¿no? Yo creo que ese es el valor, ¿no? Y ese es el punto, digamos, clave que tiene que tener cada uno en la cabeza, ¿no? Que no siempre vas a leer cosas que te interesan y no siempre vas a leer y nunca vas a encontrar la misma calidad que tú persigues. Pero lo bueno es que puedas leer diferentes tipos de reflexiones y diferentes tipos de puntos de vista, ¿no? Que de frases informativos tenemos religios y tenemos a los blogs americanos y mucho, bueno, algunos medios españoles también se molestan bastante. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Diego, y ya sabes, gracias, bienvenido por aquí, ¿eh? Hasta pronto. Hola a todos, aquí Nena. 5 minutos con Nena es un podcast cortito. Explico mi vida, mis pensamientos, mi manera de ser y cosas cotidianas y sencillas, contadas por mí, una nena de 45 años, que en realidad ha vivido poco, pero que tiene mucho que contar. Pueden encontrarme en 5minutosconnena.blogspot.com. Eso es a todos, Nena. como ya vamos pasadillos de los 30 minutos, vamos a dejar aquí este número 6 de la aspirante. Eso sí, dejaremos para el siguiente número pues ese audio correo que tenemos por ahí pendiente. Tengo que decir que solo tengo uno, pero así os doy más tiempo para que me los enviéis a través de sonia.emigrando.org o a través de la dirección email que me podéis mandar un clip de audio a soniablanco@gmail.com, que dejaremos para la semana que viene esa preciosa copla de Ramón y Luis que nos dedicaron en las tertulias podcasteras del Mundial a la bloguera y a mí. Y sí quisiera darle las gracias a los nuevos integrantes del mapa de oyentes, que son Elías de la lengua.info, el guardián, que me ha dejado una URL que no me funciona, también está Linuxman y Pau Job, del que ya hemos hablado, y la compañera de Fílmica y amiga personal, Eva Ruiz, a quien le quiero dar un pequeño tirón de orejas por haberse matriculado este año en periodismo en vez de en comunicación audiovisual. Pero ya sabéis que para incluiros en el mapa de oyentes tenéis que ir a sonia.emigrando.org, desde donde también podéis enviarme un audio correo a través del servicio de Odeo, y tenéis mi dirección email soniablanco@gmail.com para poder enviarme cualquier comentario. Y por supuesto, la entrada de este post para dejarme un bu o un bu polar si te ha gustado mucho. La música que habéis escuchado de fondo durante todo el episodio corresponde una vez más a Drop Trio. Hemos repetido con el disco Big Dipper, que está descargado bajo licencia Creative Commons de magnatune.com. Ya sabéis, muy pronto tendremos el podcast número 7 y hasta entonces, sed los protagonistas de vuestras vidas. Go.